Tanta ruin y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel donde el más vil es el clavo de juez. Que en la tarde espere ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño. Pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Thank you. que me guiaba, me llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas llamaban ansiedad, ansiedad que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. ¿Qué hacen dos mujeres charlando? A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Una vez más. Bueno, muy buenas noches. Programa número 19 de Logia Mistonga. Terrible lluvia. Buenas noches a todos los radionautas. Buenas noches, compañera, que va a las corridas. Tenemos un operador de lujo, una operadora de lujo. Acá estamos. Buenas noches, amiga. Buenas noches, amigo. ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos. Un poco muy mojada. Mojado, pasado por agua de nuevo. Otra vez. Volvió la lluvia. Volvió el bote y vuelve el remo. Bien. Ok. Bien. Bueno, gente, hoy tenemos un programita así con un poco de información. Cortos, sí, de claro. Tiempo, andamos cortos de tiempo. Ajá. Problemitas técnicos, pero bueno. A sí, bordo de todo vuelta. Solucionable. Todo solucionable, que sature todo hoy. No. Ya fue, no nos importa nada, amigo. Me parece que está un poquito alta la música. Bueno, yo la bajo. ¿Sí? ¿Usted la baja? Sí. Bueno, yo mientras tanto les voy a ir contando los tanguitos que sonaban. Hoy vamos a estar un poquito picantes. Arrancamos con Lo Muto, bárbaro. Arrancamos con Lo Muto y el tango Gólgota de 1930-1931. Eso comentan, en la voz de Jorge Omar. Después pasaba Equipaje con la orquesta de Rodolfo Biaggi y Jorge Ortiz en la voz. Y una puntita pusimos. Una puntita de lo que se viene. Ya fue. Ansiedad. Ansiedad. De 1937 en la orquesta de nuestro queridísimo Juan Darienzo. Dariencio. Muy bien. Bueno, amigo. Bueno. La verdad que uno. Seguimos. Una hermosa tanda. Ha pasado. Dígame. Volviendo un poco a, sí, acá, caemos de vuelta a la actualidad. Sí. Han pasado un par de cositas. De todo. La plata, pasó. De todo, uh-huh. Ha pasado de todo. Hubo fiesta de la cerveza en Mediano Quinto. Probamos las artesanales. Probamos las artesanales. Claro que sí. Lindo fin de semana, uh-huh, con todos expositores, la mayoría de acá de La Plata. Productores independientes. Independientes. Exactamente. Cooperativistas también. Claro que sí, claro que sí. ¿Estuvo la Flía en el bosque? Estuvo la Flía en las escalinatas del museo, en el Parque de La Paz. En el Parque de La Paz. ¿No? El Monumento a las Banderas. El Monumento a las Banderas, sí, exactamente. Bueno, la Flía también trata de esta organización cooperativa e independiente, ¿no? Conmemorando también el tristísimo 12 de octubre como fecha oficial, ¿no? No festejamos nada. No festejamos nada, exactamente. Ahí va. Nosotros no festejamos. Bien. ¿Qué? ¿Por dónde vamos, amiga? ¿Un poquito del 12 de octubre? ¿Te parece? ¿Quiere decir algo usted? No sé, yo estoy acá con algunas cositas. Sí, porque hay otras movidas también. Hay otras, ¿no?, movidas. Un poquito más oscuras. Un poquito más oscuras. Podemos tomar un poquito de eso. Venga. Otra vez el modelo agro sumó otra víctima. Agro, todos los ítems. Agrotóxico. Exactamente. Sí. El pasado miércoles, uh-huh, dio este modelo que estamos hablando y en manos de sus sicarios dieron muerte a Miguel Galván, un hombre de la ciudad de Santiago del Estero. Sí. Cuénteme, a este hombre le querían sacar las tierras, sí, ¿no? Sí, es del movimiento, el hombre este es del movimiento Mocase, que es del movimiento de los campesinos de Santiago del Estero, ya. Exacto. Es la segunda víctima que tiene, uh-huh, Santiago del Estero en este caso, por querer usurpar, le quieren usurpar, sacar las tierras, sí, para seguir para adelante con todo este tema de la soja y, claro, cosas que van sucediendo. Acá, ¿qué se avisó? Sí, dígame. Bueno, el gobernador de Salta, Gerardo Zamora, ¿no? Podemos empezar por la escala de responsabilidad de arriba, sí, en este tipo de hechos. Sí, sí, sí, la empresa La Paz. La empresa La Paz. También está vinculada con esta cuestión. Lo que nos importa remarcar es que están pasando cosas. Están pasando cosas. Que no es el primer acto mafioso a cargo, no, de gente que está respaldando y siendo beneficiada por este modelo, ¿sí?, cuya figura predominante, al menos en lo público, sí, sí, sí, es, sí, la empresa Monsanto. Monsanto, bien. Bueno, en este caso particular, sí, de Miguel Galván fue la empresa La Paz, un sicario, Paulino Ricio, sí, el sicario de Figueroa, que es uno de los principales directores de la empresa La Paz. Uh-huh. Bien, quería mencionar esto, amigo. Diga. Como para ir redondeando este tema, sí, que nosotros siempre lo vamos a seguir abordando. Cristian Ferreira, el 19 de noviembre del año pasado, ¿no?, fue la primera víctima, la primera consecuencia palpable, ¿no?, también participante del grupo Mocase. Exactamente, adherente a ese movimiento. Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Logia Mistonga. Ahí va. Logia Mistonga. Ahí va. Thank you. Thank you. cortinita, amigos, los porteñitos ahí sonando de fondo. Y la tanda que pasaba, bueno, este programa queríamos escuchar a D'Arienzo, ¿no? Usted. Sí, no, yo no lo escucho a usted. No, yo no lo escucho. Pero bueno, no importa. Sí, le leo los labios. No sea, pero yo... Ay, por favor. Bueno, pasaba entonces. No, tampoco, amigo, no lo escucho. Ni siquiera sé si salgo yo. Mire, bueno, sigo entonces remando como arrancamos. ¿Ahora me escucha, amiga? Pero claro que sí. Tenía el micrófono apagado. Ahí llegó. Claro que sí. Le cuento, sabe. Cuénteme. Que sonaba El Puntazo. Sí. El Puntazo de 1952. Terrible, terrible tango. Terrible tango, nos gusta ese D'Arienzo, ¿no? Después pasaba Rawson del año 47 y el tango Independencia de 1953. Queríamos hacer un pantallazo entre esos años, ¿no? Del 47 al 53. Hasta en el sonido se escucha. Claro, está todo pensado acá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, D'Arienzo viene de una familia italiana. Allá por el 14 de diciembre del 1900. Exactamente, inauguraba ahí. Siendo el mayor de tres hermanos. Bueno, Juan estudiaría violín, ¿no? En 1908 cursó en el Conservatorio Mascagni. ¿Sí? Un tío, aparece la figura de un tío en varias oportunidades, lo iría aconsejando y puliéndolo con diferentes profesores. Y vaya si lo pulieron a D'Arienzo. A los 11 años forma un trío. Forma un trío que tenía nada más ni nada menos que a un vecino del centro y compañero de la academia y juegos infantiles llamado Ángel D'Agostino al piano. Y en el bandoneón Ernesto Lechuguita Bianchi, ¿sí? Tocaban en el Teatro Guignol del Jardín Zoológico de Capital. Este trío, a futuro, ¿no? Se llamó Los Haces del Tango. Bien. Para mí, D'Arienzo era el de espada. El de espada. El rey del compás, le decían. El rey del compás. El rey del compás. Claro que sí, amigo. Sí, sí, sí. Tuvo un sobrenombre, el grillito. O sea, por un sonido que le sacaba al violín. Mirá, ¿ha visto usted? No lo tenía ese, ¿eh? Tengo otras cositas buena. Yo de D'Arienzo. Dígame, si quiere decirme ahora, lo escucho. Y decía, en una entrevista que le habían hecho por allá, sí, por el 42, él decía, a mi modo de ver el tango, es ritmo, nervio, fuerza y carácter. Exacto. Y que en la opinión de él, los cantores tenían parte de la culpa de la decadencia del tango. ¿Por qué? Porque decían que los músicos y los directores eran nada más que acompañantes de un, claro, divo. Más, claro, o menos así, como, sí, el más popular. ¿Sabes lo que leí yo? Al divo. Juan D'Arienzo le decía, el cantor o el divo. O el divo, claro. Sí, el divo, que la orquesta no tenía que ir detrás. No, de no. Este divo, ha sido una moda eso. Exactamente. ¿No? Sí, cantores, sí, sí, sí, igual, sí, tuvo cantores. Todos. Los, increíbles, los que, ¿no? Fiorentino cantó con él. Maure, Laborde, Bustos, Valdés, Ramos, Palma. Pero dice que la personalidad adecuada para el estilo de D'Arienzo fue un rosarino, ¿no? Que jugaba al fútbol, además, en Independiente. Y se llamaba Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. Terrible nombre este muchacho. Más conocido como Alberto Echagüe. Alberto Echagüe. Me baja un poquito, amiga, porque... Sí, por favor. Dígame, haga lo que quiera. Estamos. Claro. Estamos con ahí con... Como para tirar algo... Tac, para que para se arriba. Escuche, ¿no? Sí. En algún momento que usted me diga. Eso que le gusta a usted. Claro. ¿No? Exactamente. Que Juan D'Arienzo ha interpretado tan exquisitamente y pasionalmente. ¿Quiere que escuchemos un poquito de este tango? Dele, amiga. ¿Lo quiere decir usted? Bueno, vamos a escuchar la comparsita. Thank you. Es que nos gusta tanto que la queremos volver a escuchar. Mirá la que me voy a mandar ahora. A ver. Ahí va. ¿Cómo se llama este, Darienzo? Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Bueno, viene rústico. Es la primera vez que opero un programa, amiga. Bien. Ambos. Bien, bien. Acá estamos. Sí. ¿No? Claro. Uy, terrible. Bueno. Algo más de Darienzo. Hay un montón de cosas, Darienzo. Dígame algo más. Dígame siempre algo más. Ahí, ¿no? Pero era. Lo que leía era lo siguiente: la euforia de la hinchada que lo seguía. Sí. La pasión que generaba, ¿no? En la gente, este rey del compás. Que debutó, este es un dato también de esos que nos gustan a nosotros, en un cabaret muy famoso. Muy famoso, sí. Sí, el cabaret Chantecler, algo así se llamaba, ¿no? Allá por, en sí, Capital, sí, sí. A finales del 34. Contaban que era un cabaret con piscina y abierto a la luna y las estrellas. ¡Apa! ¿Se imagina usted bailando tango? ¿No? Qué linda época, me hubiese gustado haber participado. Y acá lo hacemos. En el Olga. Acá lo hacemos, es verdad. Tenemos el cielo y las estrellas. Tenemos el cielo y las estrellas. No, en el patio, sí, sí, del Olga. Que vamos a ver en noviembre, podemos ir anticipando. Uh-huh. Habrá una milonga. ¿No? Sí. Usted me sigue de ahí, yo sigo. Yo, sí, sí, sí. 24 tengo. De noviembre. Diga, diga. Posibilidades de milonga en el Olga Vázquez. Estamos con esa cuestión. ¿Con qué? No, no, y yo estoy tratando de meter otro tema porque se nos va el tiempo. Pero bueno, ya sí. Lo estoy metiendo, mira. Tic. Ahí estamos. Ahí estamos. Este Tocó en este cabaret durante 28 años, Darienzo. Bien. Mire usted si no habrá sido figura. Fue muy criticado también. Fue criticado, ¿sí? Es verdad. Por los músicos. Sí, sí. Claro, por algo lo criticarían. Porque era bueno. Porque claro, totalmente. Sí, sí, sí, contó dentro de su orquesta con la presencia de alguien que sonaba en la primera tanda, porque era un color que nos recordaba a Darienzo. Darienzo, me salió a mí. Rodolfo Biaggi, ¿sí? Fue pianista durante mucho tiempo, hasta que finalmente, bueno, Rodolfo hizo su propio camino, como lo escuchábamos, que bastante bien lo hizo. Dice, ninguna orquesta igualó el arrastre y ese tirón popular que siempre tuvo. Llenaba clubes, cabarets, salas de baile, confiterías, radios. Y viajaba con los músicos en colectivo por el interior del país. Bien. Contó también con la presencia, otro gran descubrimiento. Yo quiero hacer memoria en estos nombres poco conocidos o escuchados, ¿no? En el ambiente tanguero, no suele hablarse. De un chico santafesino de 20 años, Fulvio Salamanca. Fulvio Salamanca llega como pianista y arreglador. Tenía toda la música en su cabeza y corazón y desarrolló lo que el director quería para el conjunto, que usted lo mencionó hoy. Nervio, ritmo, fuerza y carácter. Y carácter, sí. Así Darienzo. Siempre hacemos como un ciclo, ¿no? De los músicos. Dicen que luego de que falleciera su mujer, Juan no quiso tocar más. Ah, mira. Y no tocó más. Y no tocó más. Exactamente. Tenía estas cosas, ¿no? Como tampoco viajó, creo que a Japón, donde fue no. Su orquesta. Le daba miedo volar. Tenía pánico, tenía pánico a los tenía aviones. Tenía pánico de volar. Exactamente. Bueno, Darienzo pasó a otro plano, por decirlo de alguna forma, el 14 de enero del 76. Bien. En su querida Buenos Aires. En Buenos Aires. Nosotros podemos decir que cada vez que suena Darienzo, la pista se prende fuego. Todos a bailar. Es el hachazo, ¿no? Es el hachazo. Es el hachazo. Bueno, esta es nuestra humilde descripción. Sí, ¿no? Por favor. Grosso artista, grosso músico y director. Uh-huh. Los invitamos a que lo escuchen. Sí, y sobre a que lo todo bailen, a que lo bailen. Claro, sí, claro sí, que sí, amigo. Bueno, amiga, ¿podemos pasar a otro planito? Sí, dígame. ¿Nosotros otro plano? Nosotros no? Estamos. No, vamos a pasar. Perdón. No, nosotros estamos en este y de acá no vamos sí, a salir no sí. sé cuánto tiempo. Sí. Pero bueno, nada, le podemos recordar a la gente que siguen las clases en el Olga. Claro. Los lunes con el taller de... Así no se baila el tango. Exactamente. De María Luz Guevara y Rocío Pasarelli. Ajá. Los jueves. A las 9 horas. A las 21 horas. Bien. Exactamente, todos los lunes. Está bueno, vengan. Y después tenemos los jueves con la práctica del Olga. Siempre con la clase previa de Ramiro Nievas a las 20:30 horas y a las 22 la práctica libre para venir a bailar, a comer, a tomar algo, a conocer libre, gente. Libre de todo la libre práctica. Libre de todo. Todo el espacio es a la gorra. Bien. Esto que estamos escuchando, amiga, es desde el alma. Claro que sí. Claro que sí. También de Arias. Hermoso. Eso lo mandó usted. Eso lo mandé yo porque si no, se nos cortaba el micrófono. No tenemos problema. Bueno. Bueno, amiga. Sí, yo... No sé, me parece que nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos una tandita? Nos vamos a una tanda radionauta y seguimos con otras yerbas. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Thank you. otras yerbas. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Y otras yerbas. Todo igual, ya no aguanto. ¿Cuánto te pagan por izar la bandera? Somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad. El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo que mutilan el estado de ánimo e impiden las emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas que reside en mecanismos impersonales. El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que se robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total. El de esos varones sensatos y prácticos que desean dejar su huella en la historia y creen solamente en lo que pueden forzar y controlar. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses cuando alguna institución nos pisotea. El miedo de quienes temen a los cambios, pues su estatus depende de la rutina y del tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas adoptando siempre sus supuestos básicos. Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del imperio y estamos encantados, encantados. ¿Cuánto te pagan por izar la bandera? Logia Milton.

rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rey, macho, varón, machis, compadrón, machis, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensen, infarnal, fantasía, esport, fantasía, fora, tradicional, nueva, culo, lésbico, gay, puto, queer. La ventana de la moza y se embriagaban con glicinas y jazmines. Traía un ansia de sorsal en los cantores, ponía el alma en las guitarras y violines. A la hermosura quinceañera le dejaba el homenaje de su acento y de su amor, y se alejaba con el primer suspiro, una sonrisa, muchas gracias y una flor. En la lejana noche fue canción de amor y fe. En la vida la fue el honor del hermoso trovador. Con habanera vino al barrio a suspirar y a claro de la luna su farol de plata le pidió a la ingrata que supiera más. La linda moza al despertar el son de la canción abría el alma y el balcón poniendo su soñar, y florecía la esperanza del cantor al ver que la sonrisa de la porteñita era una infinita promesa de amor. A la hermosura quinceañera le dejaba el homenaje de su acento y de su amor, y se alejaba con el premio de un suspiro, una sonrisa, muchas gracias y una flor. Porteña desdeñosa y coqueta, la de traje escarlata y dorado y carpín, la que va a misa de once con mantilla y peineta, y el cabello aromado de mandel y jazmín. Yo no sé cuánto tiempo hace ya que camino, desde Santo Domingo a la vieja merced, y que sigo tus pasos como un peregrino, muchachita porteña la que siempre adoré. Otra vez por tu calle y pasé de mañana, vi tu gracia con tu lancha de misel el barco, pero el golpe que diste al cerrar la ventana fue la pena de muerte, la pena de muerte para mi corazón. Thank you. con más bellos acentos sonará mi canción. Y por lejos que vayas han de ser siempre tuyas las amargas querellas de mi muerta ilusión. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. De Cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radio Nauta. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Bueno, amiga. Sí, cuénteme. Volvimos otra quedamos vez al aire. Ahí. Rectificamos, amigo. ¿Con qué rectificamos? Rectificamos, amiga. ¿Cuánto te pagan por izar la bandera? Sí, escrito por el Indio Solari en el 90. Hermoso. Sí, publicado en la revista Fin de Siglo. Lo veo así a través de los cables. Sí, sí, yo lo veo a través del vídeo y del pie del micrófono. Lo elogiamos ahí. Sí, también, bueno, pasaba otra tandita de D'Arienzo, unos vals. Vals, ¿no? Que fue algo charlado. Ponemos sí. Vals de D'Arienzo, no suena mucho en las milongas, es una propuesta de la logia. Sonó, ¿sí? Sonó. Exactamente. Sonó. Otro vals, más picadito, ¿no? Exactamente. Sonaba, sí, Silueta Porteña, 9 de julio, y el otro... El Chamuyo. Mire usted. Terrible. Sí. Bien, además queremos agradecer porque, bueno... Queremos empezar a abrir, esta era una idea suya en algún momento, ¿no? Un espacio a los artistas, a los músicos locales. O para no, nosotros o no. todos son locales. Claro, exactamente. Es verdad, queríamos agradecerle primero al Toby Villa. Exacto. Y la típica del Cosmo, uh-huh. Al Toby especialmente, por acercarnos el material. Claro. Que hoy sonó. Hoy sonó un tango. Derecho viejo. Bien. Muy sentido el Toby. La gente. Local, más local que nunca. Es verdad. La gente. Ojalá estén escuchando a la gente de Mar del Plata, ¿no? Es verdad, la gente de Locales Rock también, muchas gracias por el material. Bien. Por la buena onda que tienen. Totalmente, callate y laburá. Punto. Así se llama el disco. Ya está. Bueno, y de a poco se va infiltrando, ¿no? Locales sí, Rock sí, en es La verdad. Plata. De a poco. Están más que invitados. Su última actuación fue en la vieja estación. Sí. Ahí en el playón tocaron. No, arriba. Mire usted. La sí, próxima sí. Los voy a ir a escuchar. Sí, está bueno. Lindo está. Y Ayahuasca Trío. Bien. Tanguera. Para las chicas. claro que sí. Bien. Bueno, amigo. Dígame, ¿le había quedado algo por ahí? Sí, me había quedado algo. ¿Qué sé yo? Tantas cosas. ¿Se acuerda algo del 19? No. ¿Del 19? Yo le chusmeo acá. Y algo me puedo llegar a acordar. ¿Algo se acuerda? ¿Qué sé yo que te puedo...? 19, el 19 es el sí. Pescado. Para los quineleros, el pescado. El pescado. Bueno, sí. Ojalá sea rabioso como el de Spinetta, ¿no? Claro. Sí. Dicen que se trata de un número favorable, por lo cual se haya compuesto el 1 y el 9, ¿no? Uh-huh. Los números principios que ambos sumados dan lo que es el símbolo de la perfección. Que en este caso sería el 10. Exactamente. ¿No? Para nosotros, el perfecto es el Diego. Exactamente. ¿No? No tenemos muchas más. Cosas dicen del 19, qué sé yo. Uh-huh. Es la luz que aporta la felicidad. Ah, mire usted. ¿No? Bien. Decían que los profesantes de la magia negra, ¿no? Acá te tiro la antítesis. Venga la mística. Que los profesantes de la magia negra evitaban que hayan 19 objetos en una mesa, todos, 19 todos personas. Tuvieron algo, ¿no? Con tuvieron. Los números, el 13 es verdad, en su es verdad, momento. Bien. Esto es para los. De la magia negra se cuida del 19. Se cuida del 19, mirá es usted. Verdad. Sí, sí. Bueno. Dicen que inicia así como incita al castigo, que prepara la ira de Dios. Ah, bueno, terrible. Bien ahí. Ok. Dios. Para otro programa, amigo. Para otro. Que Dios te escuche, que Dios no sé qué. Sí, sí. Pasa un tango también. Bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Usted quiere leer? Diga. Seguimos escuchando. No sé. Tenemos un ratito más de escucha. Sí, hay algo ahí un poco roqueado también, ¿no? Tenemos algo. Que viene. ¿Verdad? Ya sonó la cortinita de otras yerbas, pero lo vamos a mandar de una. De una. Gracias justamente al indio que rectificaba con este escrito: ¿cuánto te pagan por izar la bandera? Así que vamos a escuchar El tesoro de los inocentes. Sucio y desprolijo, como nos gusta. Y obviamente para las chicas, despiértate, nena. Yeah. sube el rayo en mí. Así verás lo buen dulce que es amar. Así verás lo buen dulce que es amar. E ding ding gang gang ding dang dang tik tik ding gang tik ding dang dang Logia Mistonga. Ya es mío tu trigal. amigo. Pero, sí, se nos fue. Estamos, se nos fue. Ahí va. Ahora sí te escucho. Ahí está. Bueno, ahí programa 19. Pasó. A puro remo. Respiramos. Transpiramos una ida y vuelta. Esto de operar es complicado. Bueno, gracias, ¿no? Por acá hacer el aguante. Sí, gracias a ustedes. Así, mira, es algo mutuo. Está bueno. Se puede. Gracias al Toby por el material. Gracias a Toby. Sí, gracias a Gaby por el aguante. Ahí está. Gracias a las cosas que se sienten. Es verdad. Muchas gracias. Bueno. Y no vamos a agradecer a más nadie, amiga. Nadie más. Hoy no. Hoy no. Nos vemos. Bueno, nos vemos, amigo. El programa que viene. El claro martes que viene. Sí. Hasta luego. Nos encontramos. Le brindamos a todos. En la noche triunfó. Les cantamos en coro.